Vamos a hablar ahora acerca de las metas. Específicamente, de cómo unir el material sobre programación de la mente con logro y orientación de metas. No es difícil lograrlas. Nosotros somos organismos fijadores de metas automáticos, y todo dentro de nuestro sistema mental trabaja hacia el logro de las metas u objetivos que fijamos. De hecho, sin ellas nuestro sistema no podría funcionar adecuadamente. Somos muy parecidos a los misiles o torpedos guiados. Sin dirección, cuando no tenemos metas, simplemente giramos en círculos, agotamos el combustible hasta que finalmente acabamos sin movimiento en el océano de la vida. En cambio, con las metas somos capaces de canalizar nuestra energía, concentrar nuestra atención y enfocar nuestras capacidades y nuestros talentos en lograr las cosas que deseamos. Lo sorprendente es que la gran mayoría de las personas pasan por la vida sin haber fijado metas en absoluto. Parte de la investigación que se ha hecho recientemente indica que menos del 3% de la población tiene metas. Otros dicen que es menos del 1%. No tenerlas se parece mucho a tratar de construir una casa sin planos. Podemos lograr más si fijamos metas personales claras y específicas dentro de un solo año que vagando sin rumbo establecido durante 5 o 10, y vamos a hablar durante esta sesión acerca de la importancia de las metas. ¿Por qué las fijamos? ¿Cómo actúan? ¿Y qué podemos hacer para lograrlas? Lo interesante acerca de la fijación de las metas es que todos hemos escuchado esto durante toda nuestra vida. Incluso cuando éramos jóvenes, hablábamos de la importancia de tener objetivos específicos para lo que deseábamos cumplir. Entonces la pregunta que hemos formulado es, ¿a qué se debe que tan pocas personas tengan metas? Si usted detiene a alguien en la calle y le pregunta, ¿tiene usted metas cualesquiera? ¿Cuáles son sus metas? Todo el mundo le contesta, por supuesto que tengo metas. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Y la persona le contesta, quiero ser rico, o quiero ser feliz, o quiero viajar, quiero tener buenas relaciones con los demás, quiero gozar de buena salud, o lo que sea la respuesta. Pero estas no son metas en absoluto, sino solamente vagos deseos especulativos. Son algo así como deseos al azar, formulados por los individuos que no poseen, de hecho, ninguna meta. Y dichos deseos, todos los tenemos. Nuestra pregunta es, si todo el mundo sabe que debe tenerlas, entonces, ¿cómo es que no sucede así? Se debe a 4 razones básicas que son las siguientes. Primero está el hecho de que los individuos no comprenden su importancia. Esto es muy factible puesto que la mayoría de las familias de donde proceden los individuos no se orientan hacia ningún punto concreto. No comprenden que las metas son importantes. Su grupo de referencia durante los años formativos no se orienta hacia ningún objetivo, de manera que dichas personas crecen y son educados sin darse cuenta que las metas son necesarias. El doctor David McLellan, de Harvard, ha demostrado que los hijos que aparentemente se desempeñan mejor cuando dejan la casa paterna son aquellos que provienen de hogares donde se hace mucho énfasis en el logro y en la orientación hacia las metas, donde se forma literalmente dentro de la mentalidad de ellos que se fijen metas, como si se lavaran los dientes en la mañana, en forma automática, sin pensarlo, simplemente haciéndolo. La segunda razón por la cual los individuos no fijan metas es porque no saben cómo hacerlo. Nadie les ha enseñado cómo, y la gran tragedia de nuestro sistema moderno de educación es que se puede pasar por 10, 12, 15 años sin aprenderlo. Yo he tomado inclusive maestría en administración de empresas y nunca, ni una sola vez, en 15 o 16 años de educación avanzada en algún momento se menciona cómo se pueden fijar objetivos. ¿Y qué tan importante es? Ni siquiera en una clase de 1 hora. Ellos simplemente suponen que usted debería de saberlo. La tercera razón por la que la gente no fija nunca metas es por temor a ser criticados. Temen el rechazo. Tienen miedo de que si fijan objetivos y se lo comunican a otra persona y no la llegan a lograr, esta persona se va a burlar de ellos, los va a dejar, les va a decir qué tontos fueron de haberlo intentado. De hecho, si ellos establecen una meta y van y se lo dicen a otros, los demás, como ya lo hemos discutido anteriormente, harán cualquier cosa para desmotivarlos de lograr todo aquello que se sale de lo ordinario. Cualquiera que diga que desea iniciar su propio negocio, o cambiar de carrera, o construir, o crecer, o desarrollar lo que sea, inmediatamente se encontrará con un diluvio de negatividad, de personas diciéndole que no tiene probabilidades de lograrlo, de por qué sería tonto tratar. Ahora bien, este es un obstáculo cuya superación es de suma importancia si se desea lograr el éxito. Y mucha gente que inicia algo con muchos deseos de triunfar es prontamente aplastada por una ola de comentarios negativos procedentes de sus amigos, sus parientes, la gente con la cual trabaja. Sin embargo, existe una manera de evitar esto: no decírselo a nadie. En todos los estudios realizados acerca de orientación hacia las metas, una de las reglas básicas que se deduce es que los individuos altamente exitosos fijan sus objetivos en privado y no se los comunican a nadie, con una sola excepción. Solo se lo puede decir a la gente que usted sepa que lo apoya 100% y que también posee metas propias, que se dirija hacia metas. Estas son las personas a las que se les puede comunicar, y a su familia, y la gente que verdaderamente lo apoya y que está involucrada en el logro de ellas junto con usted. Aparte de estos últimos, no las discuta con nadie más. Ahora, la cuarta razón por la cual la gente no fija metas, y la mayor barrera individual para el éxito y el logro en nuestras vidas, es el temor al fracaso. Muchos no fijan objetivos por miedo a fallar, por temor a perder. Tienen miedo de terminar peor que como estaban antes de haberse embarcado hacia el logro de una meta. Peor que si no se hubieran propuesto nada en absoluto. El temor al fracaso está tan profundamente arraigado dentro de nuestro subconsciente que si nosotros no enfrentamos ese temor de manera consciente y lo tenemos siempre presente, nos va a hacer tropezar a cada paso del camino. Y la razón por la que las personas le temen al fracaso es porque no sabe nada de él, porque no comprenden su naturaleza. La gente toma el fracaso como si fuera adversidad, retroceso, dificultades, todo malo. La regla básica del éxito es que es imposible tener éxito sin haber fallado. Que el éxito requiere de un prerequisito absolutamente indispensable, que es el fracaso. No existe caso o ejemplo registrado de alguien que haya logrado cualquier cosa en la vida sin haber fracasado antes, una y otra vez. Es la adversidad, la lucha, son los retrocesos, es el hecho de ser derribado sobre la lona una y otra vez, lo que proporciona a los individuos la fuerza, la tenacidad, la sabiduría, la experiencia, el crecimiento, la fortaleza intestinal para triunfar, si se le quiere llamar así. De hecho, durante la década de los años 50 era muy común contratar en las más importantes empresas a ejecutivos que contaban con un récord progresivo de éxitos. Un ejecutivo que poseía un currículum intachable, donde demostraba que él nunca había cometido errores importantes en su carrera, era considerado muy atractivo. Hasta que se empezó a analizar los resultados de este proceso de selección y se encontró, para gran sorpresa de todos, que los ejecutivos así contratados tenían muy pobre desempeño en cualquier tarea que se les asignara. Y de pronto salió a la luz que la razón de esto residía en que estos individuos nunca se habían forzado a sí mismos, nunca habían intentado nada, nunca habían corrido ningún riesgo, nunca habían confrontado ningún reto. Siempre habían tomado el camino fácil y seguro, y por esto no habían cometido nunca errores. Actualmente se contrata a los ejecutivos sobre la base de los errores que han cometido y lo que han aprendido de ellos. Ahora bien, nadie esperaría que un boxeador dijese: deseo ser un campeón de box, pero nunca quiero ser noqueado. Pues sucede lo mismo con las metas. Cuando una persona dice: sí, deseo lograr metas altas, pero ¿y si pierdo? ¿Qué tal si pierdo todo mi dinero? Bueno, yo puedo decirles que la mejor manera de aprender a conservar el dinero es perdiendo un poco de él. Y la mejor manera de conservar dicho dinero es perdiendo antes mucho. No hay nada que lo haga a usted más sabio y astuto, más rápidamente y con efecto más duradero, que haberse equivocado al invertir en los negocios. Porque entonces, usted no cometerá esos errores nuevamente. Los disparates sirven como indispensables cimientos, como las lecciones críticas que nos habilitan para triunfar mucho más alto, más adelante de nuestras vidas. Los desaciertos nos permiten quitarnos el tapaojos y no ser impacientes o voraces, sino tener la mente muy pero muy despejada cuando tomemos decisiones de inversiones subsecuentes, ya sea en dinero, en tiempo o en gente. Por ejemplo, echemos un vistazo al caso de Thomas Edison. Él ha sido el fracasado más espectacular en la historia de la invención. Él fue también el inventor más prolífico en la historia de la invención. Thomas Edison experimentó y falló una y otra vez 11.000 veces para el desarrollo de la bombilla de luz incandescente o foco. Cuando él había concluido su experimento número 5.000, todos estos experimentos habían fracasado en el intento de desarrollar otra forma de luz que no fuera la de las lámparas de queroseno. Y en ese entonces, la gente pensaba que si Dios deseara que la humanidad viviera con bombillas eléctricas, Él las habría proporcionado. Todo el mundo pensaba que las lámparas de queroseno eran la forma en que el hombre iluminaba su camino a través de la vida. Bien, pues un reportero llegó a Edison y le dijo: «Señor Edison, ¿por qué persiste usted con esta tontería sin sentido? Hasta ahora ya ha fallado 5.000 veces. ¿Por qué no se da por vencido y se dedica a otra cosa?». A lo que Edison, mirándolo amablemente, respondió: «Joven, usted es inexperto en esta vida, y hay muchas cosas que no comprende. Una de ellas es esta. Verá, yo no he fracasado en absoluto. Más bien he tenido éxito en identificar 5.000 formas que no funcionan, y eso me coloca justo 5.000 veces más cerca de la manera en que sí funcionará». Bueno, y fue el experimento 11.137, creo, de acuerdo con los registros científicos, el que produjo el filamento de tungsteno para la primera bombilla de luz incandescente. Ahora imagínese qué habría pasado si Edison se hubiera dado por vencido después del experimento número 10.000 o incluso del número 11.000. ¿Creen ustedes posible que alguien más se habría tomado la molestia de realizar esos miles de experimentos para ir más allá de donde Edison hubiera parado? Pero Edison siguió. Para cuando concluyó su vida, era uno de los hombres más ricos del mundo debido al desarrollo de la rejilla de generación eléctrica que ilumina casi todas las ciudades del mundo hoy en día. De igual forma, Edison fracasó más de 17.000 veces en desarrollar la primera planta híbrida de la cual se podía extraer látex, que sentó las bases para la industria internacional del caucho. Y esto es algo de lo cual la gente no está enterada. Edison a menudo llevó sus compañías al filo de la bancarrota, año tras año tras año, reinvirtiendo prácticamente todo en nuevos experimentos y nuevas invenciones. Antes de morir, había patentado 1.097 inventos en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, 1.053 de los cuales se turnaron para producción a nivel comercial dentro de los 20 años subsecuentes. 1.053 inventos. El primer fonógrafo, el primer proyector de película, la primera cámara de cine, la primera cinta de recepción telegráfica, el primer fluoroscopio. Ustedes quedarían verdaderamente asombrados por el número de cosas que fue desarrollado por Thomas Edison. Así que no hay nada malo en fracasar. De hecho, el fracaso debe de ser adoptado, debe buscarse. El asunto crítico es fallar y fallar continuamente, porque podemos triunfar en la vida fallando, pero usando al mismo tiempo la ley de los promedios. ¿Sabía usted que si como vendedor fracasa 9 de cada 10 veces, pero tiene éxito cada décima vez, usted puede llegar a ser el hombre más rico de los Estados Unidos? En el mercado de las acciones, se dice que si usted puede tener éxito el 55% de las veces, si gana solo el 5% más de las veces que pierde, se puede enriquecer más allá de toda imaginación posible. El fracaso no importa en absoluto. Es lo que aprendemos de él lo que cuenta. Las fallas son muy, pero muy necesarias. Así que siempre que algo nos salga mal, lo que deberíamos hacer como relación instantánea es pensar, ¡qué bueno! Esto es importante. Es una oportunidad valiosa para aprender. Y Epicuro, el gran filósofo griego, decía que toda la sabiduría es tan solo una mezcla de experiencia con reflexión. Algunas personas dicen, yo he estado trabajando durante 20 años en este empleo, tengo 20 años de experiencia. En realidad lo que ellos tienen es un año de experiencia multiplicado por 20, porque ellos nunca se han sentado y cuidadosamente reflexionado y pensado lo que están haciendo y las lecciones que están aprendiendo. Si nosotros vemos en cada error una oportunidad de aprender, hay una frase maravillosa que dice que toda experiencia es positiva si se contempla como una oportunidad para el crecimiento y el autoadiestramiento. Si consideramos cada experiencia que nos sucede como una oportunidad para crecer y autoadiestrarnos, esto mantiene nuestra mente positiva todo el tiempo. Nos mantiene buscando el lado claro de cada una de las situaciones a la que nos enfrentamos. Ahora bien, existe otra razón para fijar metas muy claras y específicas, y es la siguiente. Lo único que en esta vida, aparte de la muerte, es verdaderamente inevitable, es el proceso de cambio. Todos estamos cambiando constantemente cada día, cada semana, cada mes. Cambiando física, mental, emocional y fisiológicamente. La razón para establecer metas claras y específicas es que nos permite controlar la dirección del cambio de tal suerte que nuestra dirección sea ascendente en vez de descendente. Thomas Carlyle acostumbraba a comparar al hombre con los barcos y decía que la mayoría de las personas son como barcos sin rumbo definido, que tan solo andan navegando junto con la flota. Mientras que la vida controlada, la dirigida, la vida que tiene un propósito se parece a un barco que tiene un destino, con un timón fuerte, con compases y brújula, con cartas de navegación, adecuadamente equipado y con un buen timonel, va de puerto en puerto navegando directo y seguro. Tenemos miedo del cambio. El cambio es aterrador. Y hacemos todo lo posible por evitarlo. Hay un viejo dicho que dice que todo el mundo quiere que las cosas permanezcan igual, pero que mejoren. La razón por la cual le tenemos miedo al cambio es porque hemos retirado las manos del timón. Volviendo a colocarlas firmemente sobre el volante, controlamos la dirección. Ahora déjeme preguntarle, si usted tiene un bello automóvil completamente nuevo, un carro importado con una magnífica suspensión, perfectamente alineado, y lo va conduciendo sobre la más aplanada carretera que se haya construido jamás, sin un solo bache en el camino, pero quita sus manos del volante durante cierto periodo, ¿qué le sucedería inevitablemente al carro? Se saldría seguramente del camino, ¿o no? Comenzaría a precipitarse hacia el abismo, y eso es exactamente lo que sucede con nuestras vidas. Siempre que encontramos nuestras vidas divagando y encaminándose hacia el precipicio, es porque hemos perdido el control de la dirección. Y tan pronto como empecemos a establecer metas claras y específicas de nuevo, lograremos el control firme del volante otra vez, lo cual nos coloca sobre la carretera del destino hacia el cual queremos dirigirnos. Ahora otro principio en la fijación de metas, que es extremadamente importante, es lo que denominamos el área de la excelencia. Consiste en que cada individuo posee dentro de sí mismo un área de excelencia o un área de extraordinaria competencia que es susceptible de ser desarrollada. Hablando en términos generales, los talentos de la población giran alrededor de la media. Nosotros conducimos autos alrededor de la media. Escribimos, leemos, cocinamos en torno a la media. Pero cada persona tiene por lo menos una o más áreas de excelencia potencial, que si puede encontrarla y explotarla, logrará todo lo que desea en la vida. La gente más feliz dentro de nuestra sociedad, la más feliz del mundo, es gente que ha encontrado una o varias de las cosas que puede hacer extraordinariamente bien, y ha concentrado todas sus energías y enfocado su atención y sus habilidades en desarrollar considerable confianza en esa área. Los biólogos y geneticistas generalmente concuerdan en que la naturaleza no crea nada al azar, que cada individuo es colocado sobre la tierra con un propósito específico, que cada persona posee algo único que solo él o ella por sí mismo puede lograr, y que el gran negocio de la vida, si se le quiere llamar así, es encontrar esa área donde podemos lograr todo por lo que fuimos creados. A veces no sabemos a ciencia cierta cuál es, pero las personas que la han encontrado llevan una maravillosa ventaja en esta vida. Si usted encuentra su área de excelencia y se dedica a ella, entonces ganará todas las gratificaciones financieras, todas las satisfacciones físicas, todos los goces emocionales que podría anhelar en esta vida. La segunda área en la fijación de las metas es lo que denominamos acres de diamantes. Este concepto es muy simple. Establece que probablemente aquello que usted busca lograr en su destino y todo lo que desea realizar está debajo de sus propios pies, está muy, muy cerca de usted en este momento. La historia de los acres de los diamantes trata de un agricultor africano que escuchó acerca de la gente que había hecho fortunas descubriendo minas de diamantes en África. Y él tenía una granja muy bonita, pero decidió venderla e internarse al continente en busca de minas de esa piedra preciosa. Este granjero nunca regresó y nunca encontró ninguna mina. Algunos años más tarde, en esa misma granja, el agricultor que la había comprado encontró una roca maravillosa en el arroyo que atravesaba la propiedad mientras daba de beber a su burro. Esta roca resultó ser después un diamante de enorme valor. Y un especialista vino a la granja a preguntarle dónde había encontrado ese diamante. El granjero lo llevó y le mostró el punto donde lo había tomado. Gradualmente fueron encontrando otro y otro y otro más, hasta que se dieron cuenta que la granja estaba prácticamente cubierta por acres de diamantes. Y esta es supuestamente la legendaria historia del descubrimiento de las minas de diamantes de Golconda, las minas del rey Salomón, consideradas una de las minas de diamantes más ricas del mundo. El dueño original había estado viviendo sobre acres de diamantes, pero se había ido a buscarlos en otro lado. Muchas veces, nosotros sentimos que no podemos hacer lo que deseamos o lograr lo que queremos lograr en nuestro propio terreno, que lo que tenemos que hacer es lograr más educación, que tenemos que mudarnos a otra parte del mundo, que tenemos que cambiar nuestro giro comercial o nuestra carrera, que tenemos que hacer algo totalmente diferente, cambiar nuestra pastura, si se puede decir así, e irnos de nuestra pradera hacia la de alguien más. En realidad, sus acres de diamantes, la capacidad para lograr todo de lo que es capaz usted, probablemente se encuentra dentro de su experiencia ahora mismo, dentro de sus propios talentos, sus propias habilidades, sus propios antecedentes, su propia educación, su propia sabiduría, su negocio actual o con la carrera con la que cuenta, su propia vocación o profesión. La cuestión clave es que los diamantes no lucen como tales cuando están en su forma bruta. Requieren de una enorme cantidad de trabajo y de pulido. Ahora un breve concepto más, que es la necesidad del equilibrio en la fijación de las metas. Lo peor que nosotros podemos hacer es tener metas desequilibradas. Esto consiste en dedicar demasiado tiempo o toda nuestra energía a una sola área de nuestra vida, excluyendo las demás. Para evitar este desequilibrio, hay que tener siempre presente que existen tres áreas básicas en nuestra vida para las cuales debemos poseer metas. La primera se refiere a las familiares y personales. Todo el mundo debería de tener metas que se refieran a él mismo y a su familia. La segunda es la de negocios y de carrera. Y la tercera son las metas de autocrecimiento. Todos deberíamos tener por lo menos de 3 a 5 metas en cada una de estas áreas. Ahora, es posible que actualmente tenga una, pero contar con 3 a 5 en cada una de las tres áreas, que viene siendo en total entre 9 y 15 metas, le dará a su vida un buen equilibrio. Cuando su vida está fuera de balance, cuando usted esté enfocando demasiado de su tiempo y energía en una sola área, y no distribuye tiempo para las demás, su vida también pierde equilibrio, y usted puede sentirlo. Se sentirá bajo demasiada presión. Se sentirá bajo mucho estrés. Estará sobrefatigado. Pero lo más importante de todo es que usted no estará obteniendo la satisfacción que desea de la vida. Con respecto al equilibrio de las metas, hay que añadir que éstas deben ser tanto tangibles como intangibles. Unas deben de ser calificables y conmensurables, y otras deben ser intangibles. Unas deben de ser emocionales y espirituales, al mismo tiempo que otras son conmensurables y cuantificables. Por ejemplo, una meta personal y familiar tangible podría ser obtener una casa, o una casa más grande si ya se tiene una. Una meta familiar y personal que es intangible es pasar más tiempo con los hijos o dedicarse más a la esposa o al esposo. Una meta de negocios o de carrera que es tangible es lograr un determinado objetivo financiero. Una meta de negocios o profesional intangible es lograr un objetivo educacional, aprender más, llegar a ser más eficiente o capaz dentro de la profesión. Y una meta de automejoramiento tangible podría ser bajar de peso. Usted puede contar cada uno de los kilos que pierda. Y metas intangibles serían mejorar su memoria, su concentración, su habilidad para relacionarse con la demás gente o para hablar en público. Pero es importante que haya un equilibrio entre ellas. Cabe enfatizar que usted debe de tener siempre un objetivo general prioritario o un propósito definido. Siempre habrá un propósito o meta definida de mayor importancia, cuya realización acelerará grandemente el logro de otras hacia las que también se esté dedicando. Ahora, en algunos casos será una meta financiera, en otros puede tratarse de una meta de salud. A veces puede ser una meta emocional o de relaciones o educacional. Si usted la logra, le abrirá las puertas a todo lo demás que quiera realizar. Pero usted debe de tener tan clara y definidamente dentro de su mente cuál es su propósito más importante, y cualquiera podría despertarlo a usted a medianoche, a la mitad de un sueño profundo, y preguntarle, ¿cuál es tu meta más importante? Y usted debe de ser capaz de decirla correctamente como si la tuviera en la punta de la lengua. Resulta bastante interesante que todos los individuos altamente eficientes saben muy claramente todo el tiempo cuál es su principal objetivo en esta vida. ¿Cuál es ahora su meta más importante? Ellos lo saben. Ellos lo reescriben. Ellos piensan en eso, hablan de ello y trabajan para lograrlo cada uno de los días de su vida. Nunca lo dejan a la casualidad. Usted también podría clasificarlas en metas a corto plazo y metas a largo plazo, aunque ellas tienden a dividirse casi de manera natural. La meta a más largo plazo se refiere a donde usted desea estar a los 65 años, cuando se retire, o a los 70. Su meta a corto plazo es donde usted desea estar al final de este mes. Y usted se dará cuenta de que mientras más largo sea el plazo al cual usted establezca sus objetivos, más fácil le resultará planear de manera congruente todas las metas intermedias. Si usted sabe que al final de 5 años desea estar en determinada posición, entonces ya sabe dónde desea estar al cabo de 4 años, de 3, de 2, de 1, de 6 meses, de 90 días, de 30 días, y puede dividirlo en forma sucesiva. Nuevamente, una característica de los individuos altamente eficientes es que tienen horizontes de metas muy lejanos. Hablando en términos generales, las personas productivas y eficientes se fijan con anticipación metas muy remotas, las cuales actúan como principio organizador de todas sus actividades hasta el día presente. Se parece mucho a tomar un largo viaje. Si usted decide tomar un largo viaje hasta Dallas, Texas, y digo esta ciudad porque se encuentra a miles de millas de distancia, usted sabe dónde están cada una de las paradas intermedias. Si se encuentra con una desviación, sabrá qué camino tomar y cuánto tiempo va a llevarle. También puede programar sus días, determinando dónde estará cada uno de ellos, cada semana, dependiendo de cómo desee usted viajar hasta llegar a Dallas. Pero es esa meta a largo plazo la que funciona como el principio organizador de todo el viaje. Le permite predecir cada uno de los pasos del camino para llegar a su destino final. Vamos a realizar un ejercicio de fijación de objetivos, y me gustaría que para ello tome una hoja de papel en blanco. Se les va a cuestionar 6 preguntas, y ustedes tendrán solo 30 segundos para responder a cada una de ellas. Solo 30 segundos. y cuando hayan terminado, se les explicará la importancia de cada una. La primera pregunta es: escriba sus tres metas más importantes en la vida en este momento. ¡Alto! La segunda pregunta: si se ganara $1,000,000 libre de impuestos, ¿qué cambios significativos haría a su vida actual? ¿Sería usted diferente? ¿Qué compraría? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo alteraría su vida el hecho de que usted se ganara $1,000,000 mañana en la mañana? Alto. Pregunta número 3. Si usted supiera que le quedan solo 6 meses de vida, ¿cómo decidiría pasarlos? ¿Qué haría diferente de lo que hace actualmente? Alto. La siguiente pregunta es esta: ¿qué es lo que usted siempre ha querido hacer, pero ha tenido miedo de intentar? Algo por lo que usted manifiesta renuencia porque siente que no es capaz para ello, que es muy grande para usted. Alto. La pregunta número 5. ¿Qué clase de actividades que ha realizado en el pasado, ya sea con otra gente o con máquinas o con educación o con lo que sea, durante toda su vida le ha proporcionado el más grande sentimiento de importancia, la mayor sensación de bienestar y de orgullo personal? Y la última pregunta es la gran pregunta clásica. Si yo tuviera en esta mano un frasco lleno de pastillas y le diera a cada uno una pastilla que garantiza al que la ingiera un efecto absoluto contra el fracaso, ¿qué cosa grandiosa se atreverían a efectuar sabiendo que no fallarán? Alto. Este es un ejercicio que ustedes pueden aplicarse a sí mismos una y otra vez. Pueden realizarlo el primer día de cada mes y les interesará ver cómo las respuestas cambian con el paso del tiempo. Cuando a usted le dan solo 30 segundos para contestar una pregunta, el subconsciente selecciona todos los detalles extraños y dispara usualmente la respuesta correcta y exacta a la parte externa de su mente. Las tres metas más importantes que usted respondió aquí, a la primera pregunta, muy probablemente son las más importantes de su vida. Si se le hubieran dado 30 minutos para contestar esta pregunta, hubieran resultado muy diferentes contestaciones. Lo que haya contestado a la segunda pregunta, ¿de qué haría usted si se sacara $1,000,000 en la lotería?, usted es actualmente capaz de lograrlo. Si usted puede con claridad escribirlo y describirlo en una hoja de papel, podrá tenerlo. Le va a llevar un poco más de tiempo que si se hubiera sacado $1,000,000, pero si realmente lo desea, la única condición es la intensidad de su deseo y su disponibilidad para seguir adelante, su disposición para hacer lo que sea necesario para triunfar. En cuanto a la número 3, ¿de qué haría usted si le quedaran 6 meses de vida? La respuesta les dará un indicador de cuáles son sus verdaderos valores. Y resulta interesante que a menudo encontramos que las personas al responder la pregunta 3 tendrán respuestas totalmente diferentes a las de las preguntas 1 y 2. Los verdaderos valores de la vida ni siquiera se mencionan en la primera y la segunda pregunta. Muchos hombres dicen que si les quedaran solo 6 meses de vida, dedicarían mucho más tiempo a la familia y a los hijos. Y por supuesto, la pregunta que a raíz de esa pregunta hacemos es: ¿necesita estar sentenciado a morir para dedicarse a pasar más tiempo con su esposa y sus hijos? Muy buena pregunta, porque siempre ya es más tarde de lo que se imaginan. La pregunta número 4 formulaba: ¿a qué se tiene temor de intentar? Recuerden que anteriormente hablé acerca de nuestro temor al fracaso. Nuestros temores psicológicos que no existen en absoluto dentro de la realidad, que son meras ilusiones. Usted es capaz de lograr absolutamente todo lo que haya escrito, al igual que bajo el número 2, simplemente usando los procesos de visualización y afirmación y el intenso deseo, y enfocando todas sus energías a cumplir con aquello que es capaz de lograr. Número 5. Una de las preguntas más importantes en todo el desarrollo humano se refiere a aquello que le proporciona a usted el mayor sentimiento de importancia. porque esto le estará indicando dónde puede usted desarrollar su área de excelencia. Esto le proporciona un tremendo sentimiento de satisfacción y de importancia, de autovalía. Y si usted encuentra esa área que le proporciona tremenda satisfacción en la vida, logrará la autorrealización o el más alto nivel del desarrollo del potencial humano. La número 6, acerca de cuál cosa verdaderamente grandiosa se atrevería a soñar si supiera que no hay probabilidades de fracasar. Lo que haya contestado aquí, eso mismo puede lograr. Usted puede tenerlo. Puede serlo. Puede hacerlo dentro del tiempo que le queda de vida. La cuestión y probablemente el determinante individual más importante de todo, el éxito en la vida, según mi experiencia, es lo que denominamos nosotros intensidad de propósito. La única pregunta que hacer es, ¿qué tan intenso es su propósito? ¿Qué tanto verdaderamente lo desea? Porque si en verdad usted lo desea y está dispuesto a involucrarse un tiempo suficiente y con la fuerza suficiente, entonces puede lograrlo. ¡Puede tenerlo! ¡Usted puede serlo! La pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacer lo que es necesario? Este es el final de la cara número 7.